El promedio que traemos actualmente en Fiscalía es el de ejecutar una orden de aprehensión cada 4 horas y media en todos los delitos. Y eso se dice fácil, pero créanme que ha sido un gran esfuerzo y comparativamente con el trabajo que realizamos distintas fiscalías en el país es motivo de orgullo. Adelante, orgullo por la eficiencia en la ejecución de órdenes de aprehensión. Adelante. Además, en el mes de enero a marzo del 2022 se han ejecutado 53 órdenes de aprehensión, solamente estas específicamente por el delito de homicidio. Es decir, que estamos ejecutando en promedio 17 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio. Y por último, también comentarles en relación a este caso que ya fue vinculado a proceso el probable agresor de un conductor de un tráiler acá en el bloqueo carretero y su acompañante que también fue agredido con armas de fuego. Compartirles que ya quedó vinculado y seguimos trabajando en esta investigación. Igualmente quedó pendiente de sus preguntas al respecto. Muchas gracias.